Che, todos los miércoles a las 17 horas, acá en una radio, estoy yo. El Manuel Lagleise, con Secretos de la Tierra. Todos los miércoles a las 17 horas, podés llamar, mandar mensajes, decir que está horrible, que te encanta, hacer preguntas. Y si no lo pudiste escuchar, el domingo lo retransmitimos a las 11 horas. Por aquí, una radio. Una radio, muchas voces, se enorgullece en presentar a Manuel Lagleise con Secretos de la Tierra. Secretos de la Tierra, miércoles, 17 horas, buscando semillas, por la 98.1. El discurso. Hola, querida audiencia. Hablábamos de no sé qué cosa aquí, antes de salir al aire. Creo que de lo que está hablando el país, ¿no? Queridos míos, acá estamos de vuelta, después de corta ausencia. Capilla, Viaraba, una radio, Manuel Lagleise, el Nico Mano, ahí en los controles. Y toda la gente de la radio que de alguna manera está presente acá, ¿no? Laura con la elección de la música, porque es una carpeta robada de Laura la música que estamos poniendo. No hay que decirlo. El Huguito que llega de destruir las plantas en la casa del lado, recién lo he visto cuando llegaba. Bien, estamos todos acá. El discurso. Ay, ay, ay. Sequía, la peor sequía de los últimos 50 años, el mejor equipo de los últimos 50. Parece que este país tiene solo 50 años de historia, ¿no? O al menos lo que está registrado. Sequía, Turquía, adrenalina de Carrió, flan casero. Ay, ay, ay, guerra chino-estadounidense. Pasaron cosas. Ya viene. Ya lo hemos pedido y está acordado. El dinero salvador del FMI. Che, bueno, el discurso. No voy a hablar de la calidad del discurso. Por supuesto. ¿Para qué? Pero sí que hay saltimbanquis pagados, cipayos, que nos informan. Junto con algunos ingenuos utilizados por el sistema, nos informan, nos atosigan con el tema, nos meten el tema por todos lados. Che, ¿no será una cortina de humo? Mira, cara la cortina de humo, ¿no? Porque son reales los hechos. Las cortinas de humo suelen ser con hechos irreales. Bueno, pero en esta posverdad, en este durambarbismo que estamos viviendo, bien se puede usar la realidad para tapar la realidad, ¿no? Cortinas de humo. Vos sabés, yo una vez tenía 9 años, ¿no? Y tenía una abuela. Y no había televisión todavía en mi casa. Ya estaba llegando a Córdoba, pero en mi casa todavía no había televisor. Pero yo escuchaba radio y leía diarios, ¿no? Y veo lo que todo el mundo hablaba y salía en los medios. Submarino ruso en las costas de Mar del Plata. Imagínate, yo 9 años, hace 60 años, asustadísimo, nos invaden. Aparte, yo veía las películas y los chinos, los rusos, los japoneses eran todos muy malos, ¿no? Así que me dio miedo. Y bueno, al sabio, al anciano, a mi abuela. Abuelita, ¿vio que hay un submarino ruso en la costa de Mar del Plata? Ah, sí, me dice mi abuela. ¿No le preocupa? A mí me preocupaba, me alteraba, me angustiaba, me asustaba. Y mi abuela, impertérrita. ¿Te pone mal? Sí, claro, me da mucho miedo. Ah, ¿sabes qué quiere decir? No, que nos van a invadir. No, no. Quiere decir que están por aumentar los impuestos o va a subir el precio del pan. Eso se llama cortina de humo. Y tuve la suerte a los 9 años de enterarme que existían las cortinas de humo y de poderlas leer cada vez que el poder nos ponía alguna por delante. Muchas veces me pude dar cuenta rápidamente por ese aviso de la sabia de mi abuela que me contó, ¿se acuerdan? Es la misma abuela que me contó de la masa madre, doña Eulogia. Bueno, muy presente mi abuela, sobre todo con estas cosas iluminadoras. Cortinas de humo. Cortinas de humo para tapar algo. Bueno, todo esto de el discurso y los discursos y los personajes que están metidos ahí, a mí el discurso en particular me hace acordar al discurso del rey. ¿Se acuerdan la película esa? ¿No? El rey era un rey de Inglaterra que iba a asumir como rey y tenía que decir un discurso y el hombre era tartamudo. Creo que era tartamudo. Y no podía decir el discurso. Entonces le hacen, qué sé yo, le ayudan y todo. Y viene uno que le va a ayudar, porque nadie le puede ayudar, forma de orden, y viene uno que le va a ayudar y bueno, y finalmente lo logra. Pero todo el largo de una película es toda la tragedia de este hombre que tiene que hablar en público y no puede. Y su vida depende de eso porque es el rey y no puede asumir si no hace un discurso. Y bueno, esa dificultad para expresarse en el discurso del rey me hace acordar al discurso. Pero hay otra película que se me vino inmediatamente en los primeros discursos que hubo en este gobierno. Y es Desde el Jardín. Desde el Jardín se las recomiendo, es una película maravillosa. Peter Sellers la hace, y creo que es la última película que hizo antes de morir, ¿no? Es la historia de un hombre, cuando aparece allí en la historia, es un hombre de entre 40 y 50 años, es un hombre que cuando nace con algunas dificultades intelectuales, nace en una casa de un hombre muy, pero muy rico, que tiene un gran parque y una casa, una mansión gigantesca, con habitaciones para la servidumbre. Es hijo de una señora que trabaja allí. Esta señora se muere y el niño queda al cuidado de otras señoras que trabajan ahí. El dueño de casa no presenta problemas con que el niño se quede, no molesta, es buenito, y se queda el niño a vivir en el jardín. Todas sus experiencias hoy son en el jardín. No habla con nadie, le llevan la comida a estas señoras, le lavan la ropa y él tiene su habitación con un televisor. Recordemos, tenía una minusvalía intelectual. Y el mundo, la vida, para él es lo que ocurre en el jardín y lo que ocurre en el televisor. A tal punto que cuando por los avatares de la vida tiene que salir al mundo, a la vida real, en Nueva York, lleva en el bolsillo de su saco el control remoto de su televisor. Y cuando la realidad le resulta desagradable, se asusta, no la entiende, le da miedo, saca inmediatamente el aparatito este, el control remoto, y hace clic, clic, clic para cambiar la realidad. Él estaba tan acostumbrado que la realidad se cambiaba con el control remoto. Bueno, este hombre que vivía allí en el jardín y que cuidaba los árboles y las plantas de un jardín gigantesco, su mundo era el jardín, un día muere el anciano, el magnate, el dueño de ese lugar. Todo el tiempo él se refiere a ese hombre como el anciano, nada más, con el cual él no tenía ningún trato. Perdón. El anciano muere y tienen que entregar la casa se vende, en fin, y le dicen a él los abogados, y dice, ¿cómo no? Sí, sí, es muy correcto él. Y se va, vestido con ropa del anciano, ropa más que carísima y que le queda perfecta, con una valijita, con más ropa del anciano y el control remoto, por supuesto, en el bolsillo del saco que era del anciano. va caminando y tiene un pequeño accidente. Un auto lo toca en la rodilla y se cae en un estacionamiento al costado de la calle, de la vereda. El auto en cuestión es un auto de alta gama, de esos que aquí en Argentina ahora no pagan impuestos. Bueno, y va manejado por un chofer de uniforme y va sentada atrás una señora evidentemente de la clase más pudiente de Nueva York en ese momento. Esta señora se baja, joven y hermosa, muy alterada, y le dice: «Señor, ¿qué le ha pasado?». Y cuando ve las pilchas del hombre, más todavía se preocupa, ¿no? No era cualquiera. Y le dice: «¿Qué se ha hecho?». «No, no es nada», dice él muy correctamente. «No, sí, pero se ha herido». «Sí, pero ya va a pasar». «¿Lo llevo a una clínica?». «No, no, no, por favor, de ninguna manera». «Lo llevo a mi casa». «Bueno», le dice él, y lo lleva a su casa. La señora en cuestión, la bella y joven señora, está casada con un anciano magnate, que es uno de los que manejan los destinos de Estados Unidos y posiblemente del planeta, que son siempre los mismos, ¿no? Cuando van a cenar, el magnate, la joven y hermosa esposa, y este señor, el que le llamamos Gardiner, porque cuando la señora le pregunta en el accidente cómo es su nombre, él dice The Gardiner. Y resulta que Gardiner era un apellido de cierta importancia en ese lugar. Entonces la señora queda impresionada entre la ropa, la corrección y el apellido. Bueno, le dice a su marido: «Mirá, pasó esto, has hecho bien en traerlo», qué sé yo. En la cena, el marido habla algo de la política y la economía global. Está en una crisis, evidentemente, tipo la del 30. Y él contesta: «Yo conozco los árboles desde que eran muy pequeños. Año a año pierden sus hojas y por más que demoren por grandes fríos, todos los años vuelven a brotar». Inmediatamente se toma esto como, bueno, como de una mente privilegiada y de un conocimiento de la economía mundial impresionante. Este hombre habla con algunos allegados y finalmente se lo presentan al presidente de los Estados Unidos, quien en una cena hace una pregunta con muchos economistas, y también la respuesta de este hombre, descolgado de la realidad, habla de los árboles y los brotes y no sé qué, y quedan todos fascinados. Esta lejanía con la realidad, este hablar de la naturaleza, de tormentas, de cosas tan naturales, ¿no?, que pasan cosas, me hace acordar mucho a la película Desde el Jardín. Y bueno, y todos los saltimbanquis, ¿no?, que están allí alrededor mostrándonos, explicándonos. Hay señores que hacen análisis serios sobre las medidas económicas. ¿Qué análisis serio puede hacer? ¿Quién? Nos están robando. Se la están llevando en pala. Nada más. No hay otra cosa. Se ha perdido miles de millones de dólares del Fondo Monetario Internacional. ¿Dónde están? Se drenan de a cientos de millones de dólares por día con el pretexto de que con eso no sube el dólar. ¿Quién los compra? ¿Quién se los lleva? ¿A dónde están? Afuera. Afuera del país, pero adentro de sus bolsos, adentro de sus cuentas offshore. Así que no hay mucho que explicar, ¿no? Y sin embargo seguimos en este espectáculo continuo de la señora Carrió con adrenalina, del señor Casero con flan, del presidente haciendo mención a algunas de estas cosas, el presidente comiendo flan, se saca una foto comiendo flan. Bueno, es un show, ¿no? Un show mediático donde intervienen todos ellos. El dinero del fondo, en fin, todo eso, ¿no? Y yo digo, bueno, ¿será realmente que esta gente tiene alguna disfunción? ¿O será un show? ¿Será parte del show, no? ¿O serán fenómenos de circo? ¿Saben qué son los fenómenos de circo? El circo, como otros espectáculos, como el teatro, tiene una larga historia y siempre tuvo una función política de resistencia o de apoyo a la autoridad. Y siempre hubo espectáculos para el divertimento y el manejo psicológico de las masas que asistían al circo. Ahora, por ejemplo, no se puede tener animales porque sufren los animales. Pero antes de los animales se ponía originarios americanos en los circos europeos y se los mostraba como una rareza. Y el fenómeno de circo eran aquellas personas que habían nacido con alguna anomalía física o mental muy visible, muy llamativa, podría decirle, para la época. Entonces, se las mostraba en los espectáculos de circo, se cobraba la entrada para ver estas personas con estas rarezas, y usted dirá, ¿y cuál es la finalidad? Se babeaban de morbo, ¿sí? Pero la finalidad por la que iban y por la que se lo ponía en el circo es porque al común de la gente que iba al circo le daba la seguridad de ser los normales frente a este individuo con serias anomalías. Bueno, se los mostraba y se cobraba para eso. ¿Estamos asistiendo a un espectáculo con fenómenos de circo? Es caro. Es caro. Fíjese que estamos pagando para este espectáculo de mierda. Estamos pagando con nuestra vida, nuestro territorio, nuestro subsuelo, nuestros acuíferos, nuestros minerales, nuestros hijos y nuestros nietos. Che, es caro el espectáculo, ¿no? Estamos pagando con nuestra comida, nuestros remedios, nuestras semillas. Semillas. Semillas, dije semillas. ¿La cortina de humo no nos está tapando las semillas? Mirá, Enrico va a poner un poco de música y vamos a seguirla. Quédate en la 98.1, porque queda mucho más Secretos de la Tierra. Está aclarando, ella ya recoge el café. Cada grano en su mano significa las penas que ha sufrido por causa de algún querer. Pero en vez de andar llorando, Lucha se pone a cantar tarareando. Se le olvida el que no la supo amar. Pero en vez de andar llorando, si no hay tiempo para llorar, que no la supo amar. El color de la piel de Doña Luisa se confunde con la tierra de tanta tierra que hay. La mirada tan negra que tenía ya se le ha vuelto verde de tanto verde mirar. Y es solo hay verde que mirar, que con el rojo se mezcla del café por madurar. Y es que al pie de la montaña siempre hay tiempo para mirar, que con el rojo se mezcla del café por madurar. Thank you. mí no hay luna que aguante tanta vida que contar. Para ganarle al silencio, lucha, sé, ponme a cantar. Estás escuchando Secretos de la Tierra con Manuel Lagleyce. Igual que la mujer vence de chada. Secretos de la Tierra. Ser no significa que esto haya terminado, sino que está siempre recién y apenas empezando. Y todo es intuición que se entrama a futuro con el corazón a cada paso en la boca. Animarse a lo mortal, la poesía, el azar, el pecado, la libertad, la posibilidad de sentirse feliz o atormentado. Que desnuda una verdad, lo imprudente de la vida lo consuela, solo su sabiduría. ¿Quién acaso no entrega el cuerpo, aunque el espíritu se resista todavía? Animarse a lo mortal, la poesía es la ecológico es una forma de pararse ante la vida. A tu despertar. Estás escuchando Secretos de la Tierra por una radio, muchas voces. Semilla, dije. Wow, semilla. Sí, semilla. ¿Estará ahí la cortina de humo? Mirá, hoy quieren sacar la ley de semillas. Llevan varias veces que lo intentan, pero el horno no estaba para bollos. Y hoy, mirá, con todo el mundo, viendo los espectáculos del discurso y del no discurso, del discurso fallido y grabado dos veces y reeditado, y todo lo que no... ¿Será cierto todo eso? ¿O es para confundirnos con la cortina de humo? Capaz que le salió de primera, todo bien, y no tiene mayores conflictos para dar un discurso, y nos llenan de estos rumores, de sus dificultades, para que hablemos del tema, ¿no? Y, bueno, con un agujero negro tapamos una ley de semillas. Mirá vos. ¿Sabés qué es la ley de semillas? Mirá. Los obtentores no son unos extraterrestres que vienen acá a Capilla del Monte, a Luritorco. Los obtentores son los que obtienen, de allí obtentores, obtienen un evento transgénico, así se llama esta mierda ahora, evento transgénico, un obtentor del evento transgénico. ¿Qué es un evento transgénico? El tipo, Juan Pérez, imagínate, investigador él, estudioso, estudioso como el que más. Estudió en la escuela pública, pero bueno, cayó en la educación pública y salió como todos los universitarios, investigadores de la educación pública que este gobierno quiere destruir, salió excelente y por ende 20 años de laburo y logra el evento transgénico. ¿Sabés qué es el evento transgénico? Hay una semilla de maíz, de soja, de trigo. Bueno, hace rato que la semilla está, antes que nosotros estaba. Después aparecimos los humanos y en los últimos 8 o 10 mil años la sembramos. La sembramos y morfamos de eso. Y vamos adaptándola, ¿no? A lugares más altos, más bajos, más fríos, más cálidos, más húmedos, más secos. Vamos seleccionando, cruzando con otros grupos de plantas de la misma especie, pero criadas en otro lado, y con alguna ligera diferencia, y esta cruza y selección, lo mismo que en una vaca, cruza y selección, nos va a ir dando una raza determinada, unas características determinadas, para que dé más leche, más carne, qué sé yo, sea más fácil de arrear, no sé. Y las plantas lo mismo, para que dé más aceite, más semilla, tenga más resistencia al frío, al calor o a la sequía. Bueno, hemos venido en estos últimos 8.000 años, les humanes, protegiendo, cuidando esas plantas, esas semillas y considerándolas de nuestra propiedad. Sobre todo los europeos. Acá los amerindios la consideran de propiedad de la Pacha. Como nosotros somos propiedad de la Pacha y el agua y el viento y la palabra. Wow. Porque nosotros venimos de la Pacha y volvemos a la Pacha, y las semillas también, pasando un aleteo, como diría Galeano, que en una semilla puede durar miles de años hasta volver al suelo y despertar en planta, hasta que luego morirá la planta y volverá a la Pacha. Bueno, estas semillas que hace miles de años que en todo el planeta las comunidades originarias empiezan en el Neolítico a sembrar y a generar los panes, ¿se acuerdan? Los panes con masa madre. Bueno, a generar los panes y a hacer, bueno, todo lo que se hace con los granos. Estas semillas son lógicamente patrimonio de la humanidad. No son de alguien, son de todos, de la humanidad. Nos dan de morfar. Vivimos de eso hace 8.000, 10.000 años. Bueno, Juan Pérez, el investigador este picante que sabe un montón y labura con un equipo, todo, toma una de estas semillas de la humanidad. No tiene un dueño legal, son de la humanidad. Y va y toma una bacteria. Una bacteria que es de nadie, está ahí, es parte de la naturaleza. A esa bacteria le saca un gen y se lo manda en el genoma de la planta de soja. Y con eso logra el evento transgénico, donde la planta sufre una modificación. Bien, tomó una semilla que ya existía, una bacteria que ya existía. A la bacteria que ya existía le sacó un gen y se lo puso en el genoma de la planta y logró un cambio. Bárbaro, qué bueno. Puede hacer que sea para bien, decía mi abuela. En una de esas es para bien. Bueno, no sabemos hasta dentro de 20 o 30 años, porque lo transgénico no se sabe en el momento si es bueno o malo. De todas formas, se vende en el acto, este, el mundo de ya, te lo vendo, no te sirve, tíralo y te vendo otro. Bueno, este evento transgénico inmediatamente, según esta bendita ley de semillas, pasa a ser propiedad de Juan Pérez. No el hecho de haber cambiado este gen de la bacteria puesto en la semilla, sino toda la semilla. La semilla es un evento transgénico y es propiedad de Juan Pérez. Mirá, parece más o menos justo, pero guarda, Juan Pérez no es un millonario que tiene un laboratorio propio. Juan Pérez es un investigador que labura para una multinacional, que le paga un sueldo para hacer ese laburo. En consecuencia, la semilla modificada genéticamente pasa a ser de la multinacional. Y como es la dueña, quiere que le pagues por usarla, por comerla, por regalarla, por venderla, por comprarla, por guardarla, hasta por hablar de ella vas a tener que pagar. Y si no pagas, te van a meter en cana y te van a quitar todo lo que tenés y no sé si algo más. Ley de semillas. Es decir, que eso que es de la humanidad, con esta ley pasa a ser de una multinacional como Monsanto, Zivageigi, Don Mario, como si fueran distintos dueños. ¿Viste? Yo soy un empresario exitoso. Pongo a la venta un producto y a todo el mundo le encanta. Y claro, lo tengo caro al producto. Entonces abro otra empresa, como una sociedad anónima, yo no figuro en nada, y saco un producto parecido, que le llamo la segunda línea, y lo vendo, y parece que compitiéramos. ¿Qué voy a competir si son mías las dos empresas? Bueno, estas empresas también, son de dos o tres tipos, todas las empresas juntas. Y estos dos o tres tipos manejan todo. Bueno, son los dueños, según esta ley de semillas. Es, por ejemplo, como que Colón era el Juan Pérez de los Reyes Católicos, ¿no? El tipo llega acá, esto estaba habitado, descubierto, con culturas milenarias, y Colón llega y dice, o sea, esto era patrimonio de la gente de Avialala. Perón llega y dice, yo lo descubrí, ¿no? Y ahora esto es de mi empresa, donde yo laburo, yo soy el Juan Pérez de los Reyes Católicos. Entonces ahora todo esto de los Reyes Católicos, vienen y hacen mierda todo el continente. Matan a medio mundo, se llevan las riquezas, se llevan esclavos. ¡Wow! Hacen experimentos, siguen haciendo experimentos, ¿no? De todo tipo. Científicos, militares, políticos, económicos, transgénicos, todo. Para eso está esto que descubrió Cristóbal Colón, para propiedad de los reyes de España. Entonces, mira qué parecido, ¿no? Ay, pero yo te quiero decir bien, como esto de las semillas, como nosotros no andamos haciendo esas cosas, ni figuran dentro de nuestro comentario, de nuestra conversación familiar, grupal, qué sé yo. De pronto alguien dice, ¿viste que le hicieron un quilombo a fulano de tal por la autoría intelectual de un libro, o de una música, de una canción? Y eso lo enganchamos rápido, porque está dentro de lo que uno escucha. Pero esto de la semilla, ¿cómo la semilla? A ver, ¿cómo te lo cuento? Porque estos tipos piden que les paguen los derechos de autor. Ahí está, derecho de autor. Con eso lo engancho, mira. Está la Biblia, ¿viste? La Biblia que, bueno, se las trae. Es un libro sagrado, como el Corán, como, qué sé yo, los Upanishad de la India. Bueno, hay libros que son muy antiguos. Son patrimonio de ese grupo humano, de esa cultura, de esa etnia, ¿no? Por ejemplo, el Corán de los pueblos árabes, de los musulmanes árabes. La primera parte de la Biblia de los judíos. La segunda parte, que ya es del cristianismo, ya como se mete un montón de gente de distintos lugares en el cristianismo, ya es de la humanidad. Una de la más famosa de las iglesias cristianas es la católica, Y católico quiere decir universal. O sea, es del universo, es de todos los humanos. Entonces, estos libros sagrados, que tienen la mitología, la historia, las creencias y las normas de vida de los pueblos, bien, pueden ser considerados y son considerados patrimonio cultural y religioso de la humanidad. Bien, me caso la Biblia, que es patrimonio de la humanidad, y me la llevo a las casas, vea. Y yo soy un investigador literario, ¿no? No ando con semillas, laboratorio, no, yo soy un investigador literario. Entonces, bueno, estoy un tiempo ahí mirando la Biblia, la investigo, todo, y bueno, me consigo un libro de Jorge Luis Borges, ¿no? Me encanta Borges, medio gorilo. No me importa, me gusta Borges, ¿y qué tiene? Entonces, me consigo un libro de Borges y hay una frase que a mí me gusta, que puede modificar, Borges era tan especial, puede modificar la conducta de alguien, esa frase, ¿no? Si uno se la toma en serio, porque nunca se sabe si Borges está hablando en serio o está ficcionando, si está haciendo historia o ficción. Bueno, tomo la frase esta en cuestión y se la enchufo a la Biblia. Mira, la meto por ahí, trácate. Y ya queda modificada la Biblia. Imagínate, la Biblia en uno de los libros de la Biblia, qué sé yo, en el libro de, no sé, de uno de ellos, pumba, le zampo la frase de un libro que saqué de Jorge Luis Borges, ¿no? Y claro, a partir de ese momento, el libro es mío. Quiero derechos de autor, esto es mío. Y bueno, ¿quién me lo va a discutir? Si en la semilla se puede, ¿por qué con la Biblia no? ¿Te das cuenta de lo absurdo de la situación? Claro, con la semilla nos quedamos pensando, ¿y será o no un derecho del tipo? Pero con esto nos damos cuenta que no, si es patrimonio de la humanidad, que ya estaba, que era de la humanidad, y que yo saqué un pedacito de otra obra que también estaba, y era patrimonio de la familia de Borges y posiblemente de la humanidad, porque ya es un clásico el tipo, lo saqué y se lo puse ahí y ya lo considero mío. No, acá nos dirían, cuando se trata de la Biblia y de Borges, nos dirían, usted está haciendo plagio, amigo. Es una cagada lo que pretende. No puede venir a patentarlo como suyo ni a pedir derechos de autor. Y lo que es peor, si yo lo tengo en mi biblioteca, si yo lo compro, si lo vendo, si lo leo, si lo comento, si lo difundo, ¿le tengo que pagar? No, me van a decir. No, Juan Pérez, no te voy a pagar nada. Me va a decir la humanidad. Sin embargo, con la semilla, como es nuevo, nos quedamos pensando, che, ¿cómo será? Es exactamente igual. Es la Biblia con una frase de Borges y ya, listo, la inventé yo. No inventé nada, querido mío. Descubrí, hice un evento transgénico literario y ahí queda. Fue un descubrimiento mío, un invento mío, qué interesante, qué lindo, a algunos les gustará, a otros no. Pero no pasa a ser mía la Biblia, porque le haya cambiado una frasecita. No pasa a ser mía la semilla, porque le haya agregado un gen de una bacteria. No, bueno, esta ley, eso es lo que pretende. Y vos decís, bueno, ¿y esto va a ser un problema económico? ¿Económico? ¿Económico? ¿Económico, político, social, de salud? Porque estas semillitas modificadas genéticamente no son más mejores, son más peores que las otras. Por ejemplo, Monsanto Sibageigi tiene las semillas transgénicas de soja resistente al glifosato. Claro, vos no tenés que andar desyuyando a mano porque tirar glifosato se mueren todos los seres vivos menos las hojas resistentes al glifosato. Se mueren los chicos, se mueren los pájaros, se mueren las ranas, se mueren los insectos, se mueren todos los yuyos y la soja queda ahí, impertérrita, incólume, mirándote con la frente bien alta. Dice, a mí no me hace nada porque soy transgénica. Bien, muerte, destrucción, pérdida de suelos, pérdida de soberanía, una cagada por donde lo mires. Y eso encima hay que pagarle regalías. Wow. Wow. Y yo te decía de el Colón Juan Pérez de los Reyes Católicos, que llegan acá, Matanzas, esto, aquello. Al diablo, che, qué parecido. Una vez que toman posesión y se consideran dueños, te cobran para vivir acá, te cobran para todo, y te traen muerte, destrucción, enfermedades, desequilibrios económicos. Hay que ir corriendo al Fondo Monetario Internacional. ¡Ah, el diablo! ¡Qué parecido! ¿No es todo lo mismo? Y en este momento hay un montón de gente frente a la Plaza de los Dos Congresos para evitar, en una manifestación, para evitar que salga esta bendita modificación a la ley de semillas, que ya está, pero la haría mucho peor, parece. Bueno, es la que hay desde el 73. Y tiene algo de esto, pero no tan terrible como esto. Bueno, y están, mira, gente de la SAF, de la Secretaría de Agricultura Familiar, los campesinos, gente de los movimientos campesinos de todo el país. Están las confederaciones rurales argentinas, que se dieron cuenta por fin que son pueblo, que son pequeños productores, que no son el campo, todos somos el campo en la 125, ¿se acuerdan? Bueno, no son Grobocopatel, no son Donald Trump, y se dieron cuenta, y hoy se apoyan en los otros pequeños que van a decir no a la ley de semillas, no nos destruyan. Bueno, va medio mundo a parar la ley de semillas. Y el resto del país, estamos en la obra de títeres que nos presenta el sistema. Linda obra de títeres, vea. Están unos títeres re lindos. Entran y salen títeres. Títeres viejos que estaban olvidados aparecen en el tablado. Aparecen títeres nuevos. Hay títeres que están permanentes. Hay títeres que dicen que les da adrenalina toda esta situación de la obra crisis de teatro de títeres. Hay títeres que dicen... Yo como flan, hay títeres que viajan a Estados Unidos para terminar de recibir un dinero que ya nos lo dan y no nos lo dan. Nadie ha dicho que nos lo iban a dar. Hay títeres y títeres y títeres y títeres y títeres. Y estamos todos tan entusiasmados con esos títeres. Yo tuve la suerte de tener la abuela que tuve, que a muy tierna edad mía, no de ella, me dijo... Nene, estas son cortinas de humo. Nene, de lo que te digan no creas nada y de lo que veas crees solo la mitad. Y bueno, yo estoy en el teatro viendo la obra de títeres. Pero claro, uno es jodido, es escorpiano, es descendiente de vascos y de ranqueles. Y tiene esa abuela que le decía, tené cuidado, mirá que te van a joder. Y se acuerda, por ejemplo, de un Kicillof que nos decía, cuando te explican algo de economía y no lo entendés es que te están jodiendo. Entonces uno dice, bueno, debe haber gato encerrado, algo escondido. Y yo me pongo a mirar en esa obra de títeres tratando de ver las manos desde los titiriteros. Y algunas veces las veo. Se ven las manos de los titiriteros en la obra de títeres. Y... ya sé, esos títeres que yo veo tienen atrás de ellos unos titiriteros que los manejan. Y atrás de los titiriteros están los dueños del teatro. Y los dueños del teatro, yo me fijo que hay miradas y cosas que me hacen ver que hay una complicidad con los titiriteros que nos están entreteniendo con sus títeres. Y tengo algunos informantes que dan vuelta por los pasillos del teatro y me cuentan que los dueños del teatro han puesto una bomba de tiempo y que vamos a volar todos y que nadie sabe a qué hora va a volar, pero estamos ahí todos entretenidos con los títeres. Y yo en cuanto me entero, por lo bajo... empiezo a hacer lo que hay que hacer, avisarle a todos y cada uno de los espectadores del espectáculo de títeres que nos están dando tan graciosa y gratuitamente, no tan gratuito, bien caro que nos sale, avisarles, che, rajemos en silencio, mutis, rajemos, rajemos porque esto se prende fuego. Y salimos todos en silencio, nos retiramos del teatro, cerramos sus puertas desde afuera, y si ellos pueden parar su bomba, que la paren, nosotros ya nos fuimos. Bueno, algo así hizo Miriam Bergman, nos ha dado una conversación, una charla, un discurso, una disertación, diciéndonos todo esto que está pasando y cómo unas cosas tapan a otras y todo es un verso y nos están robando y no hay más vuelta que eso y que tenemos que pararlo. Y también nos hacen notar que tenemos tantas, pero tantas luchas paralelas y las paralelas no se tocan, ¿viste? Entonces estas luchas paralelas no nos tocamos, no nos juntamos, y hay gente por la ley de semillas, y hay gente por la universidad, y hay gente por los docentes, y hay gente por esto, y hay gente por la autovía, y no es lo mismo. No son los mismos dueños del teatro que nos hacen las obras de títeres continuamente para entretenernos y confundirnos. ¡Chicos! ¿No vieron a la bruja? ¡Sí, sí, va por allá! ¡Chicos! ¿No vieron al malo? ¡Sí, va por...! Encima nos dividimos, los del público, porque nos ponemos de parte de uno o de otro. Y son títeres, manejados por titiriteros y por los dueños del teatro. Bueno, a ver si hacemos una manifestación. Estamos todos en desacuerdo, pero yo por esto, vos por lo otro, y yo por lo otro, y el otro por lo otro. ¿Qué tal si paramos todos juntos hasta que los dueños del teatro se vayan, decidan cambiar el sistema, se lleven los titiriteros, los títeres, y los dejen vivir en paz, como vivíamos los argentinos? Estás escuchando Secretos de la Tierra con Manuel Lagleyce. Igual que la mujer vence de chada. Secretos de la Tierra. En mis ojos cabe todo el dolor del mundo. En mi vientre cabe todo el amor del mundo. De mis pechos beben todos los niños del mundo. Todo el temor del mundo en mis manos cabe. Mi garganta anida, todos los cantos del mundo, y mis pasos llevan todo el cansancio del mundo. En mi piel se esconde el sol entero del mundo, la sangre entera del mundo de mi cuerpo sale. Abrazo lo poco que tengo, lo tanto que tengo, lo cierto que tengo, el brillo en tus ojos, la tos, los antojos, el miedo y el sueño, el acorde que toco, los tantos anhelos, el calor del fuego, la sal y el deseo, la miel en los dedos, aquello innombrable. En mi voz toca. Mi entrepierna guarda todo el placer del mundo, y entre abrazos ahogo a los llantos profundos. No hay temor ni rabia, solo instantes confusos, arriesgando despegue entero el valor. más grande que el cielo, más hábil que el viento, humilde y eterno, constante y sincero, directo y certero, más fuerte que el fuego, ya no tengo miedo, ni frío en los huesos, mi calor es eterno. Antojos, el miedo y el sueño, constante y sincero, los tantos anhelos, el calor del fuego, la sal y el deseo, ya no tengo miedo, ni frío en los huesos, mi calor es eterno. Mi cuerpo es mi casa, en mi voz todo cabe. Palucos es casa meva. Yo no soy mitad de nada. Yo soy naranja completa. El modelo agroecológico es una forma de pararse ante la vida. ¡A tu despertar! Estás escuchando Secretos de la Tierra por una radio, muchas voces. Querida audiencia, superado el momento emocional visceral de hablar de esta pútrida realidad a la que nos obligan, quiero contarles que se hace el noveno encuentro de semillas agroecológicas en Capilla del Monte. Es el sábado 15 de ahora de septiembre, ¿no? Quiero prender el teléfono porque hay mensajes y como no le encuentro la cuerda al teléfono. El encuentro va a ser el sábado 15, comienza a las 9:30 horas con la acreditación, luego viene un tipo que va a hablar ahí, a las 11:30, el Manuel Lagley, soy yo, que va a hablar de las víctimas de los agrotóxicos, después viene el intercambio de semillas, receso y almuerzo con puestos de comidas sanas a las 14 y a las 15:30 el documental Ama la Vida de Pacho Gongotena. Bueno, y a las 17:30 sorteo de plantines y material impreso y cierre. Todo esto es en la Escuela Juan Manuel Fernández, acá en Capilla, en Pueyrredón 131. Ya hace varios años que se hace allí en la escuela y algunas veces he venido a dar alguna charla. Y otras veces he venido simplemente a disfrutar como público de la feria. Hermosa gente. La organiza el INTA, ¿verdad? Ahora no está la persona que organizaba los años anteriores, Liliana Martín. Hay otra persona organizando allí. Seguramente Liliana estará presente como público en esta feria que es un poco hija de ella. Los espero entonces el sábado 15 a las 9:30 horas y va a estar hasta las 17:30 en la Escuela Juan Manuel Fernández con intercambio de semillas y, bueno, charlas, documentales y sorteos. Y Laura trata de prender mi teléfono, que es tan extraño como yo mismo, y ahora voy a leer los mensajes que manda la gente. Hay un mensaje que me llegó de Laura, de Cooperativa Villaraba, que dice, grande la abuela de Manuel, con respecto a lo que decíamos hoy. Bueno, y nos llegan otros mensajes que dicen, Manuel, ¿me contás qué le puedo echar a los brotes del rosal que se han llenado de pulgones? Algo natural, no quiero la cipermetrina, etcétera, que aconsejan. Gracias, abrazo, Beatriz Elena Gómez. Sí, Beatriz, mira, le podés poner jabón blanco, o pones en casi un litro de agua, dos gotas, no más, dos gotas de detergente y lo rocias con eso. El jabón blanco y el detergente ingresan por los poros respiratorios que tienen los pulgones y otros insectos de su grupo y les disuelven las grasas. Oh, no lo hagamos nosotros, por más que te pongas jabón y detergente en la panza, no te va a hacer una lipo, para nada. Eso le pasa solo a los pulgones, y los pulgones cuando se les suelen las grasas, no se entran a laburar en la tele, ni a desfiles, se mueren porque esa grasa les hacía falta. Así que le ponemos eso por los poros respiratorios, porque los pulgones no respiran por la nariz como nosotros. Respiran por un agujerito que tienen los costados. Son muy raros los pulgones. Entonces le echas eso, le entra por ahí y se mueren. Y no te afectan la planta. Dos gotas, No dos gotas de agua en un litro de detergente. Son dos gotitas, solo dos gotas de detergente ese que usas para lavar los platos. No voy a decir la marca, pero yo tengo mis marcas preferidas, pero como no me pagan nada, no las nombro. Pones ahí y le echas. Le echas hoy y le volvés a echar dentro de dos días. Y nada más. Con eso va a andar 10 puntos. Y hay otro mensaje que ya viene Laura y me prende el teléfono para ver si yo puedo conectarme con la realidad. ¡Oh, lo encontré yo solo! ¡Aplauso para Manuel! Mira qué lindo. Hola, Manuel. Hemos podado las ramas secas de un algarrobo que hay en el fondo de casa y me preguntaba si hay alguna manera de curarlo por la cuestión del ingreso de algún bichillo a su corteza. Desde ya, muchas gracias. Hugo Maidana. Posdata, vivimos en Mendionas, en Mendiolaza. Mira, Hugo, ¿ya están los bichitos en la corteza o porque lo han podado temen de que los bichitos entren? Si ya están, habría que ver qué bichitos son. Si no están, no le pongas nada. Poné un preparado de la biodinámica. Yo no hago biodinámica, pero bueno, de cada escuela que hay, reconozco que tienen maravillas y por supuesto que las uso y las recomiendo. Yo hago agroecología y promociono la agroecología. Y de todas las escuelas que hay, siempre hay algunas cosas muy buenas y también las divulgo. Este preparado es para poner en los árboles en otoño. Bueno, ya está casi la primavera, pero se pone cola de caballo, el yuyo, hervido, más o menos al 30 por 1000, y se lo hace hervir mucho tiempo hasta que quede muy poco líquido. Se lo mezcla con arcilla, tierra colorada, y un poco de bosta de vaca, fresca, no la vaca, sino la bosta. Con esto se lo prepara todo con que quede con la consistencia de una masa de panqueques y se lo pinta con una brocha gruesa. Fácilmente se va a pintar cuando tenga esa consistencia la pasta, el semilíquida. Bueno, eso va a defender la planta del ataque de muchos insectos, de hongos, de bacterias, y además le va a dar una resistencia a muchas cosas, ¿no? Al frío, al calor, le va a dar una energía especial por los componentes que tiene, que, bueno, ustedes saben, los biodinámicos trabajan con la energía de los elementos, y aquí se da que esta energía se transfiere a la planta. Uy, uy, uy, acá hay más llamadas, mira. Che, gracias por llamar, Hugo. Te voy a contestar, a ver, no te puedo contestar directamente, sí, tenés que escuchar el programa, que es lo que preguntas. ¿Debemos escuchar el programa para la respuesta? Gracias, Hugo. Luego viene el mensaje, dice, che, una más a la abuela de Manuel. Y acá hay otro mensaje. No tiene, ¿no? No está firmado. Dice, hola Manuel, aplausos. Me parece muy atinada la comparación que hiciste con la modificación de la Biblia para adjudicarse los derechos de autor de las semillas. Che, gracias. Bueno, me pareció que era lo más didáctico, lo más explicativo, sobre todo porque nosotros no tenemos el tema de la semilla en nuestra conversación diaria, ni de la genética, ni de los genomas. Y sí, forma parte a veces de nuestro diario hablar un problema por derechos de autor, de una pieza musical o de una pieza literaria, y bueno, eso lo conocemos y salen los diarios y medianamente lo enganchamos, forma parte de nuestro conocimiento diario. Che, gracias por decirte que te gustaba y que te pareció bueno. Querido audiencia, querido audiencia, acá me dicen algo que no sé qué. Ay, sí, mirá, el animal del Manuel se olvidaba de los queridos de Radio Garabato, que por fin le llevan el apunte y lo van a pasar los fines de semana, lo van a retransmitir. Así que un abrazo, querido audiencia, un abrazo para todos y para la gente de Radio Garabato y para toda la audiencia hippie y no hippie de San Marcos Sierra, donde además vive una gente linda, como el Nico, como la Andrea Leia, el Nathan, su compañero, qué sé yo. Vive Miki también. Bueno, vive mucha gente que uno conoce y quiere, andan por ahí. Un abrazo grande para toda la gente de San Marcos y básicamente para Garabato, Radio Garabato, que nos va a pasar por primera vez este fin de semana. Querido audiencia, los quiero un montón. Hasta el próximo miércoles. Los voy a extrañar. Los quiero. Bueno, y veremos qué capítulo nuevo, si es que le queda algún capítulo a esta serie de teatro y títeres. Chao, querido audiencia. En la tierra húmeda nació el indio Manuel, a la luz de la mañana, con la piel de lodo y los ojos de obsidiana. En la tierra húmeda creció, en la tierra húmeda creció, en un mar de color, café, maíz y frijol, silencio, incienso y tierra que en un tiempo le heredaron. A la tierra húmeda volvió, a la tierra húmeda volvió, y llueve, y es el cielo que llora por él, y es la tierra hoy más fértil por la lucha del hijo.